La corrida fue igualada. Por hoy se cumplió el ritual. No hubo percance fatal, ni hay que lamentar nada. Pero además los espada, con sus personales sellos, dejaron buenos destellos en faena destacada. Gentes de alma encastada. Ole ellos, va por ellos. Thank you.